La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión del casi mediodía del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saluda con mucho gusto y saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este viernes 18 de noviembre del año 2016 en la emisión 1845 de Voz Universitaria. Saludamos también con mucho gusto a Santiago Vázquez, que se encuentra por acá con nosotros. Y bueno, iniciamos escuchando las vibrantes notas de la Marcha de Zacatecas, interpretada por la Sinfonía Militar, una agrupación militar que los militares, por cierto, tienen muy buenos músicos. Sus bandas son realmente excelentes en cuanto a la propia música. Y bueno, lo ponemos porque hemos dicho a lo largo de toda la semana, ya dirán, ya paren de con la cantaleta, pero el próximo domingo se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, y lo ponemos sobre todo para todos aquellos que en esos momentos están ya pensando de manera realmente desesperada sobre el inicio del Buen Fin. Yo la verdad, y lo digo a título personal, obviamente cada quien tiene su manera de pensar y es muy respetable la actitud de todos, pero abocarse al Buen Fin así como algo muy importante para el fin de semana, para ir a comprar, ir a endeudarse, ir a alimentar más o a abrir más hoyos de los que se han hecho con la economía nacional a través de más deudas, tener como un principio fundamental comprar, y además todavía nos falta un mes para la Navidad y ya es como el inicio de la Navidad en estos momentos con el Buen Fin. Todo movido por el comercio, no por el verdadero espíritu de lo que significa en ese caso la Navidad, o lo que significan los días que transcurren tranquilamente, o bueno, tranquilamente entre comillas, ¿verdad?, en este planeta. O sea, es una manera en que nos han puesto la mentalidad mercantil, comercial, para desesperarnos o tener esa ansia por estar cercanos al Buen Fin ligado al comercio. Vaya cosas, ¿no? Y que las ofertas y lo que ustedes quieran, ¿no? Todo aparecen por todos lados, que a 3 meses, a 6 meses, lo que a usted se le antoje. Pero atrás de eso hay un problema gravísimo, más y más si vemos que de acuerdo con los pronósticos económicos a nivel nacional y a nivel internacional, los nubarrones que ya de por sí están, se pronostican una mayor tormenta, es decir, que podría haber problemas económicos gravísimos con el ingreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Así es que yo la verdad, una de las recomendaciones que le daría es, recordemos el 20 de noviembre, ¿no? Recordemos el inicio de la Revolución Mexicana, que nos ha dado parte de esta sociedad que tenemos hasta este momento, que nos dio parte, que nos dio un punto fundamental de la elaboración de la Constitución de 1917, y que se ha ido remendando y parchando y haciendo para atrás todas las pues todos los objetivos importantes que en su momento lograron campesinos, obreros, trabajadores, para acabar con la dictadura que había impuesto en su momento Porfirio Díaz y la élite, sobre todo con la élite económica, que tenía sumido en la extrema pobreza a este país. Yo creo que ese es un momento de recordarlo. Ustedes sabrán que pues, desde hace más o menos 12 años, desde que el Partido de Acción Nacional entró al poder con la presidencia de la República, fueron desechando las ideas de la Revolución Mexicana, de celebrar la Revolución Mexicana. Alguno que otro celebra a Francisco y Madero, por ejemplo, el señor Madero, que está en el PAN, pues es su familiar, sabe que recordarlo, pues iban haciendo así como pequeños recuerdos en los rincones, ¿no? El desfile deportivo dejó de exhibirse en las calles de la Ciudad de México. Lo que se utilizaba ese día, lo utilizaban en algún momento como escaparate para el Premio Nacional del Deporte, también lo fueron dejando hace otros días, otras fechas. O sea, no sé cuál es la idea de fondo de olvidar el 20 de noviembre. ¿Cuál es la idea de fondo realmente para hacer a un lado esta gesta importante de nuestro pueblo en 1910? ¿Cuál es el motivo de fondo para que no podamos celebrar o recordar qué dio inicio a la Revolución Mexicana? ¿Qué es lo que pasa de fondo? Aquí también han acabado por no hacer desfiles, ¿no? Ahorita dirían las autoridades, gracias a Dios, viene el Frente Frío número 7 y es un excelente pretexto para decir que se suspenden los desfiles para el 20 de noviembre, ¿no? Porque también imagínense usted lo que significa en esos momentos, aquí en Veracruz particularmente, que las autoridades convivan con la gente de la calle, la gente del pueblo. Como que es medio complicado esas situaciones, sobre todo lo que hemos visto esta semana, por la falta de pagos, todas las cuestiones de los bloqueos, todos los grandes pendientes económicos que hay en ese estado, que ha creado una serie de conflictos que son difíciles de solucionar, sobre todo por la pésima administración que ya está a punto de terminar de Javier Duarte. Y en un capítulo aparte de Javier Duarte, veas que eso es de caricatura, o son realmente, o no tienen demasiada inteligencia, o forma todo parte de un guión para que nos creamos que las cosas van de tal forma que lo están persiguiendo. Hoy se da a conocer que en Tapachula a un joven lo atrapan con pasaportes falsificados para Javier Duarte, ¿no? Digo, o son realmente inocentes, o son la primera vez que lo hacen, falsificar documentos, pero ¿cómo puede ser que en un aeropuerto en Tapachula atrapen a alguien con pasaportes falsos que no son suyos? Además, cualquiera que ha utilizado el avión, ha estado en los aeropuertos, pues obviamente uno pasa por revisiones, pero pues los documentos en sí es difícil que los pongan a ver uno por uno, ¿no? O sea, o es demasiado inocente el que llevaba los pasaportes, y además exhibirlos, que los dan a conocer, que se lo esculcan y saben que está ahí un Javier Duarte que no era Javier Duarte, que además se esconde con un bigote, ¿no? O sea, es como un disfraz, como un bigote, y aunque le pongan bigote y barba, se sabe que es Javier Duarte. O sea, la verdad que es de risa loca, o de plano son muy inocentes los que hacen eso, o son parte de un guión que nos están mostrando de que se está buscando por todos lados para que se evite la fuga de Javier Duarte. Entonces, es realmente una historia que ni los peores guionistas de series policíacas se les ocurre, por inverosímiles, ¿no? Simple y sencillamente. Si hacían un guionista de una serie policíaca, hace una historia así, pues no se la aceptan porque pues es muy mala historia, ¿no? Es muy mala historia. Pero aquí nos lo hacen saber como un gran logro de la policía, que está atenta a todos los asuntos que pasan en ese país, aunque sea hasta la frontera sur de México, en Tapachula, en un aeropuerto donde encuentran a un joven con pasaportes falsificados para Javier Duarte y Karime Macías, ¿no? Si es verdad, bueno, esperemos que así lo sea, porque así lo informan, pues qué inocencia absoluta en todos estos aspectos, ¿no? Qué manera tan torpe de manejarse por todos lados. Pero bueno, así las cosas. Mientras, la realidad de este estado es que ahí están las deudas, ahí están las deudas, ahí está el quebranto de este estado, y que aparece el gran compromiso de que quién va a hacer frente de esas deudas, para los próximos días, para el próximo mes? Una de las grandes interrogantes que aparecen, bueno, algunos ya les pagaron esa quincena, pero la próxima, ¿el aguinaldo? Recordemos que a muchos les adelantaban aguinaldo para ir a hacerle honores al Buen Fin. Bueno, esa ocasión no lo hay, ¿no? Y la verdad me sorprende también, en otro paréntesis aparte, me sorprende que hay gente esperando en las tiendas para el Buen Fin, ¿no? Esta noche van a estar en las tiendas agolpándose para ver las ofertas, que vaya usted a saber si realmente son ofertas o no. Regularmente lo que hacen es que aumentan un poco más los precios para aparentar que son tremendas ofertas, ¿no? Pero bueno, así las cosas en este país, en este estado, en este mundo, donde nada es verdad y nada es mentira, sino todo es de acuerdo con las condiciones políticas y conveniencias que a cada quien le convenga, ¿no? Vamos a nuestra información que traemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios rinde tributo a artesanos y empresarios de México y el extranjero. Debe formularse en México una nueva agenda del derecho a la información. En esto coinciden académicos, especialistas, funcionarios e integrantes de la comunidad universitaria en el 15º aniversario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que se realizó en la UNAM. La migración extranjera es una oportunidad, no una amenaza. Eso opinan académicos también de la UNAM. Estudiantes de la Facultad de Música destacan en certamen de guitarra. Alejandro Bustamante es el violinista español que hoy interpretará junto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa el concierto de esta noche y debuta precisamente con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y hoy en el estudio platicaremos con Eloísa Arenas de la Dirección General de Difusión Cultural. Recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117, o a través de nuestras redes sociales Voz UV en Facebook y en Twitter, Voz Radio UV. Bueno, los invitamos, como hemos hecho en estos días, a que vayan a esta expoferia que se encuentra en la Casa de los Lagos, que está dedicado a la artesanía. Y también se celebra el 5º Congreso Tequio de la Red Vitae Vida, la Feria Internacional Regional Científica, Artística y Artesanal, FIR Artesanal, que rinde tributo a empresarios, artesanos mexicanos y del extranjero, así como a productores y a la sociedad, a la que se le atribuye y ayuda a tomar sentido de la educación real, contextualizada y relacionada a las circunstancias que prevalecen en México, América Latina y otros países. Así lo destacó Darío Fabián Hernández González, director del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, mejor conocido como el IESES, de la Universidad Veracruzana, durante la inauguración de esta Feria Artesanal 2016, que se desarrolla hasta el próximo domingo 20 de noviembre en la Casa del Lago UV. Este evento, dentro del cual se rindió un homenaje póstumo a Roberto Bravo Garzón, ex rector de la Universidad Veracruzana, fue inaugurado el pasado jueves por Liliana Betancourt Trevedan, directora general del área académica económico-administrativa, en presencia de Mustafa August Demiral, embajador de Turquía, y de Merivan Samadova y Busal Alakbarle, representantes comerciales de la Embajada de Azerbaiyán, que ayer en su reporte nuestro compañero David Sandoval dio ampliamente el comentario y la información de lo que dijeron estos representantes de Turquía y de Azerbaiyán en la inauguración de este evento. Resalta la participación de alrededor de 200 artesanos en esta exposición de los municipios de San Antonio Limón Totalco, La Joya, Miahuatlán, Acatlán, Naulinco, San Miguel Aguazuelos, Misantla, Jalapa, Banderilla, Jico y Teocelo. En presencia de alumnos, profesores, académicos, empresarios, artesanos y público en general, Darío Fabián Hernández, director del IESES, resaltó que el sentido fundamental de este foro es la vinculación universitaria con los sectores de la economía social y solidaria. Dio a conocer también la creación de hace 8 años hace 8 años de la Red de Vinculación de Investigación y Docencia Autoorganizada, mejor conocida como VITAE Vida, conformada por 21 académicos de 14 planteles educativos multidisciplinares de la Universidad Veracruzana, quienes practican y fomentan la enseñanza de los estudiantes. Además de su enfoque de investigación y docencia, en la red participan productores de bienes y servicios artesanales, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil en equidad e igualdad de trabajo esmerado por el bien y aprendizaje en común. En su discurso, el director del IESES exhortó a todos los sectores de la sociedad a tomar conciencia de la prioridad estratégica de este sector, de los bienes y servicios que producen, pero sobre todo de las personas que a ellos se dedican. Puntualizó también que hoy en día el salvavidas para las economías locales radica en las producciones artesanales y otras básicas de autoconsumo, que eso es algo muy importante, ¿no? Es una manera de producir tanto el arte popular como también otros productos que se pueden encontrar en esta feria que se encuentra en la Casa del Lago. Todo el autoabasto que podamos generar servirá para revertir los efectos de la inflación, dijo el director del IESES, quien también recalcó que las empresas necesitan el apoyo de los estudiantes y a su vez eso requieren conocer la realidad de los empresarios, cómo se trabaja en verdad. Entonces, David Fabián Hernández recalcó también, o recordó, que el IESES fue fundado por Roberto Bravo Garzón hace 50 años, de ahí el desarrollo de este evento que se realiza en la Casa del Lago, que está dedicado al legado del que fuera rector de la Universidad Veracruzana. Por su parte, Luz Angélica Gutiérrez Bonilla, investigadora del IESES, leyó una semblanza del legado y obra del rector de la Universidad Veracruzana durante el periodo 1973 a 1981 y subrayó que su rectorado se reconoce como un parteaguas, un antes y un después de lo que había sido y ahora es la Universidad Veracruzana. Su visión de la educación, así como su fe y compromiso con la investigación universitaria, dio un impulso y propició la creación de la mayoría de los institutos de investigación de nuestra Casa de Estudios. Al mismo tiempo se fortaleció la docencia, promovió el desarrollo de la cultura y las artes, más allá de los límites estatales y nacionales. Roberto Bravo Garzón realizó gestiones ante los gobiernos estatal y federal con el fin de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa formara parte de esta Casa de Estudios. También hizo lo posible para que el grupo Tlenguicani y el Ballet Folclórico, que formaban parte de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, se incorporaran a la institución. En la inauguración de este evento, destacó la presencia de Patricia Lamón Campos, cónsul de Turquía en Veracruz, de Aníbal Sotelo Allende, presidente de la provincia de Veracruz de la Cámara de Comercio de México en China, José Murat Lotfe Getty, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Jalapa, y Rosa Aura Ciclali Bravo Reyes, presidenta de la Asociación Dr. Roberto Bravo Garzón, también hija de Roberto Bravo Garzón. Y bueno, siguiendo con esas actividades que se realizarán en esta actividad de la red VITAE Vida, el día de mañana, a partir de las 9 horas, tendrá lugar el foro Ciencia Aplicada a Procesos o Productos Artesanales, que lleva el nombre de creación de una empresa para la manufactura y comercialización de condimentos alimenticios, a cargo de Erika Vázquez Velázquez y de María Cristina Sánchez Romero. Mañana también, a las 10 de la mañana, en la Casa del Lago, será la ponencia Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, por José Luis Mayoral Larios, titular de la Unidad Estatal de Veracruz. Posteriormente, a las 10:45, se desarrollará el foro Economía Social e Intercambio Solidario, con el tema Tianguis y Mercados de Productos Orgánicos, a partir de los sistemas participativos de garantía Zona Centro Estado de Veracruz, que encabezará Antonio Mauricio Gómez, Laurelena Garza Bueno y Mercedes Jiménez Velázquez. El último día de actividades, desde las 9 de la mañana, esto es el 20 de noviembre, se va a efectuar el foro Propuesta de Investigación bajo el tema Propuesta de Plan Sustentable hacia lo Ambiental para la Unidad Habitacional FOVISTE aquí en Jalapa, y va a estar a cargo de Octavio Vázquez Cruz. Después, a las 9:45, iniciará el foro Propuesta de Investigación Modelación Hidrometeorológica en Acción para Agroproductores, que coordinará Abraham Hernández y Sergio Juárez. A las 11:30 de la mañana del domingo 20 de noviembre se realizará la presentación de la revista Interconectando Saberes del IESES por parte de Manuel Suárez Gutiérrez, director de este proyecto. Cabe resaltar que este congreso contempla el desarrollo de actividades culturales y artísticas como un concierto de jazz, con el cual se cierra el programa de actividades a las 5 de la tarde allá en la Casa del Lago. Para mayor información pueden consultar la página www.v.mx/congreso-tequio y se puede conocer el programa completo de actividades. Y ya si usted va a estar muy activo en el Buen Fin, pues dése una vueltecita ahí por la Casa del Lago con los compañeros artesanos que se encuentran vendiendo sus productos de la región, y puede ser también una buena oportunidad para adquirir buenas cosas. Son las 14:20 y ahora vamos directamente al Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Germán Martínez, buenas tardes a todo el auditorio de Voz Universitaria. Y bueno, escuchamos que tienes hoy una agenda bastante llena de información en el programa, sí. Así que nos iremos rápidamente. Pues hoy, alrededor del mediodía, una delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social llegó aquí al edificio A, la planta baja de la Unidad Central de Rectoría, para instalar una Feria de la Salud. Ello es el primer evento de una serie de actividades que habrá el día de hoy y que culminarán a las 18 horas con la firma de un convenio general de colaboración entre la Universidad Veracruzana y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico la delegación Veracruz Norte. Entrevistamos hace unos momentos al doctor Gerardo Gutiérrez Gámez, quien es el coordinador de planeación y enlace institucional, quien nos dio los pormenores de este convenio y de lo que se viene a ofrecer el día de hoy a la comunidad universitaria, tanto académicos y trabajadores como estudiantes. Aquí va el audio. El convenio del día de hoy va enfocado también un poco más hacia las actividades culturales, un poco más la recreativa y algo más científico. La universidad goza de un acervo importante de investigadores y el instituto también, nuestro grupo también investigador, queremos juntarnos para poder hacer proyectos de investigación para la mejora de la salud de la sociedad veracruzana. Claro. Vemos que traen no solo el stand de salud bucal o las vacunas, sino también para jóvenes y salud reproductiva. Sí. Es una iniciativa del señor presidente, es hacer llegar la seguridad social a todos. Parte de ese programa de nuestro director general, el maestro Miquel Arriola, del señor delegado, el maestro Antonio Benítez Lucho, y de Prevenciones Médicas, el doctor Vicente Pino Darico, es que aprovechemos esta oportunidad para dar a conocer que el instituto tiene muchos programas de atención para la salud, para que se beneficien tanto los estudiantes como los compañeros administrativos o académicos de la universidad que tienen derecho al seguro social. Uno de los planteamientos a nivel nacional es que todos los universitarios, todos los grupos de estudiantes de nivel superior, se afilien al seguro social para recibir todas las oportunidades de atención médica que tenemos. Y esta es una feria de la salud en la cual tenemos todo, enfocado a pequeños, a jóvenes y a grandes. El estudiante puede ser ya en esta oportunidad padre de familia, un joven, y les ofrecemos métodos de anticoncepción, de contraceptivos, asesoría sobre embarazo, también tenemos vacuna contra influenza, vamos a ver sobre las enfermedades bucodentales, que son muy importantes en la población joven, vamos a ver sobre obesidad, sobre sobrepeso, vamos a hacer detecciones sobre hipertensión, sobre diabetes, en el plato del buen comer, cómo comer cuando yo soy un poquito pasado de peso, cuando tengo una enfermedad o demás, vamos a vacunar contra influenza, vamos a hacer sobre higiene bucal, vuelvo a repetir, el buen cepillado de los dientes, y vamos a hablar sobre lo que al joven le interese, ¿no? Si le interesa salud, si le interesa enfermedad de transmisión sexual, si le interesa embarazo, si le interesa vacunas, todo lo que tenga que ver con salud, de todos los programas de prevención que tenemos en el instituto, vamos a ofrecerlo a todos los estudiantes. Tenemos también un módulo digital y van a venir personal de prestaciones económicas y sociales y de informática a afiliar a los estudiantes que gusten, y una vez vamos a tomar sus datos y van a entrar a nuestra seguridad social. Ya vamos a afiliarlos de una vez para que todos los estudiantes que en esta primera etapa y en todo lo que sea después del convenio puedan afiliarse al seguro social. Y bueno, aquí está el panorama amplio que nos dio el médico Gutiérrez Gámez. Estos módulos de salud y de prevención estarán a partir de la 1:00 p.m. del día de hoy, ya están en operación, y se cerrarán a las 18 horas, que culminarán con el evento de la firma del convenio. Así que todo el personal de la Universidad Veracruzana también está invitado a venirse a aplicar la vacuna contra la influenza estacional, contra la hepatitis B, y claro que también pues a tomarse la presión arterial, Germán. Ah, importante. Ya pasaste por ahí, ¿no? Ya me fui a dar una vuelta, bueno, para ver el plato del buen comer. Bueno, eso sí. Muy bien, bueno. ¿Pero te checaste o todavía no? No, ya andamos en esos avatares, Germán. Fíjate que es muy importante en esta temporada que viene de fríos, tener en cuenta aplicarse la vacuna contra la influenza. Claro que sí, ya ves que incluso hay una tendencia en redes sociales de que las vacunas son perjudiciales y que las cuestionan, ¿no? Y bueno, en realidad pues parece ser que son estas tendencias que a veces surgen, no se sabe exactamente de dónde, pero pues su eficacia está comprobada, dado que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras instituciones del sector salud, pues la están aplicando. Exacto, además, David, hay que tener muy en cuenta que los virus mutan. Claro. Y se fortalecen, o sea, tienen una evolución. Sí, sí, exacto, no es una cepa estable, sino que puede modificarse y puede que a un familiar tuyo, a un conocido no le haga daño ese mismo virus y a ti te tumbe en la cama durante 3 días, ¿no? Sí, es más vale la prevención. Eso que te tumbe puede ser lo más positivo, ¿eh? Luego te tumban, pero para toda la vida. Sí, sí, sí, sí, hay secuelas que pueden quedarse, pues eso, para tratamientos ya de ese momento en adelante, ¿no? Sí, o ya no tienes chance de tratamiento porque ya estás en otro lado. Ya estás en compañía de Naranjo, ¿verdad? Exactamente. Caricaturista. Así es. Bueno, Germán, pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Te pasamos a Santiago Morales Ortiz con la información deportiva. Gracias, David, que estás muy bien. Gracias, buen fin de semana a todos. Igualmente. Y ahora vamos con Santiago Morales, que como siempre tiene la información deportiva de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez. Un saludo para todos. Y bueno, sí, efectivamente, para comentarte que esta semana se llevó a cabo la evaluación de los alumnos participantes de la Universidad Veracruzana en los cursos de béisbol que ofrece el área de formación y elección libre de la Universidad Veracruzana y que además otorga 4 créditos a los participantes. Con relación a los exámenes y evaluaciones que se hacen a los alumnos, el entrenador Juan Sondereguer Arreola nos comentó. Bueno, pues ya prácticamente estamos evaluando. De hecho, ya tuvimos 3 exámenes prácticos. Me falta un examen teórico. Estoy revisando trabajos que pedí de investigación. Y tenemos unos partidos para ver cómo se desarrollan o cómo se desempeñan los alumnos, ya con los conocimientos que adquirieron, cómo se desempeñan en un partido. ¿Cuántos créditos se les otorgan y qué fue lo que aprendieron? Pues la materia se brinda como iniciación al béisbol. Y yo desde que empecé el curso, les ofrezco que todos van a saber aprender lo básico, que es lanzar, cachar, batear, y nos vamos de manera gradual hasta ya poder llegar a hacer situaciones de juego como tal, que ya son estrategias o tácticas de doble play, triple play, cómo hacer un pisa y corre, ya algo más depurado, pero no les exijo tanto porque la materia como tal es iniciación al béisbol. Ahí está Germán Martínez, lo que nos comentó el entrenador Juan Sondereguer Arreola, y sobre todo mencionar que de estos cursos pues ha surgido prácticamente la base del equipo femenil de softball que participará en las eliminatorias del Conde rumbo a la Universidad Nacional 2017. Varias chicas que han alcanzado el nivel deseado para formar parte de la selección de halcones, Germán. De manera particular me emociona escuchar estos términos beisboleros. Así es, Germán. Muy bien. Y bueno, pasando a lo que es el torneo Telmex de fútbol, los halcones viajaron a Guadalajara, donde enfrentarán esta tarde a la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan, en busca de un buen resultado y sobre todo para continuar en los primeros lugares de la tabla de posiciones, Germán. Pues que les vaya muy bien. Es lo que tenemos, y mañana la final del torneo que organiza la Fundación de la Universidad Veracruzana para los futbolistas veteranos, a las 10 de la mañana, el equipo del Dique enfrentará a Proquiver en busca de la corona, Germán. Son los clásicos, ese ya es un duelo tradicional, ¿no? Sí, sí, sí, de varios años, siempre varios llegando años, ¿eh? A la gran final de estos equipos, y mañana pues se decidirá una vez más a ver quién es el bueno entre Dique y Proquiver, a las 10 horas allá en la cancha 1 de la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana. ¿A quién le vas? Pues Dique tiene mejor equipo, tiene al campeón goleador, que es Juvencio Chimal, y hay también elementos de valía que, pero también, pues no deberán confiarse, porque Proquiver también podría dar la sorpresa, Germán. Perfecto, muy bien. Es lo que tenemos. Estamos con el Dique. Bueno, así muy bien, es, Germán. Perfecto, muy bien, Santiago, muchas gracias. Un saludo para todos, feliz fin de semana. Igualmente para ti. Gracias. Mundo Universitario. Vamos con información que nos proporciona la Dirección de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y este tema es muy interesante, el derecho a la información, que es una preocupación inmanente, un derecho humano positivo, junto a los otros derechos fundamentales. Es universal el derecho a la información, interdependiente, indivisible y progresivo, objeto de tutela y de observación por la acción pública, señaló Angélica Cuellar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el evento conmemorativo de los 15 años de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Históricos y nuevos retos del derecho a la información y autonomía de las instituciones, así se llamó esa reunión, se entregaron ahí los premios de la AMEDIC, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y estos premios fueron entregados a los siguientes personajes, tanto de la investigación en comunicación como en los medios de comunicación, protagonistas de los medios de comunicación, como es el caso de Alma Rosa Alba de la Selva, que es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella obtuvo el premio en la categoría de investigación en tecnologías de la información. A Gabriel Sosa Plata, de la UAM Xochimilco, y egresado de la UNAM también, él fue reconocido por divulgación. Además, Gabriel Sosa Plata es defensor de las audiencias, particularmente en su momento la de MBS. Además, a Carmen Aristegui también se le entregó un reconocimiento, egresada de la UNAM. Ella se le otorgó este premio de la AMEDI por la libertad de expresión. A la maestra Beatriz Solís Leri, de la UAM Xochimilco, de ella se le entregó en la categoría de trayectoria. Y a Genaro Villamil, profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y egresado también de la UNAM, se le otorgó el premio en ejercicio periodístico. En esta inauguración, Angélica Cuellar Vázquez, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que debido a la importancia de este derecho, del derecho a la información, la Constitución creó 4 grandes instituciones con autonomía constitucional: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Por ello, este es un evento inédito. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información celebra sus 15 años con la reunión de los presidentes de estos 4 organismos autónomos para discutir y plantear los retos del derecho a la información. La UNAM y su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales serán siempre un espacio abierto a la libertad de expresión, de pensamiento y de reflexión. Estarán atentas a promover y defender el derecho a la información y a seguir siendo el semillero de académicos, especialistas y defensores como los que integran la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Y eso es lo que dice la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Angélica Cuellar. El derecho a la información es una de las disciplinas del derecho occidental moderno, pero al mismo tiempo es una preocupación inmanente de la humanidad. Es por lo tanto un derecho fundamental, un derecho humano positivo en nuestro ordenamiento jurídico y que, junto a los otros derechos fundamentales, es universal, interdependiente, indivisible y progresivo. Al ser un derecho fundamental, el de la información es un derecho que debe ser objeto de tutela por el gobierno y los órganos del Estado, que debe ser instrumentado y se encuentra más en el territorio del esfuerzo público, de la acción regulatoria, de la política pública y, por lo tanto, de una acción programática constitucional. En su oportunidad, Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, indicó que debe reformularse en México una nueva agenda del derecho a la información. No obstante, este derecho se ha vuelto robusto y no es el mismo que conocíamos en sus primeros años. José de Jesús Orozco Enríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, abrió las participaciones magistrales y comentó que el derecho a la información es una pieza clave para el funcionamiento de la democracia, pero no es absoluto, porque puede estar sujeto a limitaciones. A nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, mencionó que Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca concentran el 60% de los homicidios contra comunicadores en el país. Desde el año 2000 han sido asesinados 119 periodistas en México, de los cuales 12 eran mujeres, 20 eran desaparecidos desde el 2005, de la revisión de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios. El 90% de todos esos casos, el 90% está impune. En cuanto a desapariciones y atentados a medios, la impunidad alcanza el 100% de los casos, dice Rodrigo Santiago Juárez, director general del programa de agravios a periodistas y defensor de derechos humanos. Y bueno, una vez más aparecemos en la lista de lo peor en el país. Ahí está Veracruz en esta lista. En tanto, Armando Carrillo Labat, titular precisamente de Relaciones Públicas, expuso que debe entenderse a los medios públicos en tanto vehículos de cultura. Nadie como los universitarios para entender el valor de la autonomía, que es una construcción colectiva. Más adelante, Gabriel Contreras Saldívar, quien encabeza el Instituto Federal de Telecomunicaciones, subrayó que las telecomunicaciones son un instrumento de desarrollo social. Su poder es inmenso, no solo en ese aspecto. Está comprobado que a mayor penetración y apertura de la banda ancha, hay un incremento del Producto Interno Bruto. O sea, esto abarca precisamente con todas estas cuestiones digitales que ha habido en los medios de comunicación, donde hay una mayor oportunidad inclusive de participación de la sociedad, lo que incrementa también algunas ganancias en los medios de comunicación a nivel económico. Eso es lo que dice Gabriel Contreras Saldívar. Finalmente, Jimena Puente, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, reconoció la labor de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. En esas sesiones también intervinieron los académicos Raúl Trejo del Albre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Jacqueline Perchar, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como Néstor García Canclini, de la UAM Xochimilco, y Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara. Un gran evento, sin duda alguna, en defensa del derecho a la información. Son las 14:36. Y bueno, miren, nomás haciéndole un paréntesis a la información de la Universidad Veracruzana, se da a conocer que quien cacharon con los pasaportes falsos de Javier Duarte y Karime Macías, ya fue liberado. O sea, la PGR anuncia que deja en libertad a Mario Medina, que traía los documentos falsos para ser entregados presuntamente al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa Karime Macías, para abandonar el país. Lo dejan libre porque no dicen, de acuerdo con la PGR, que no es un delito grave falsificar documentos como pasaportes. Entonces, pues lo dejan libre, sí, rápido, ¿no? Yo quiero saber si usted falsifica un pasaporte y lo cachan, ¿cuánto tiempo lo van a meter a la cárcel? Porque hay leyes que castigan, sancionan eso, ¿eh? Bueno, ese caso de ese joven tuvo suerte allá en Tapachula, Mario Medina, la PGR ya lo dejó libre y ya queda también como parte pues de la historia, de, no sé si para bien o para mal, de las burlas o de la seriedad, la imagen de Javier Duarte en ese pasaporte, que se llama Alex Huerta del Valle, ¿no? Y que tiene un bigotito que pues no oculta nada, que es Javier Duarte, se nota abiertamente que es Javier Duarte. Bueno, continuamos con información de la, en ese caso de la UNAM, y ante la, ese es otro problema gravísimo. Estamos hablando del caso de Donald Trump y que está diciendo que va a deportar a partir de 2017 a 3 millones de mexicanos, ¿no?, que son indocumentados. Bueno, pero hay otro problema también muy severo que está pasando en estos días. Los migrantes que llegan de África y de Haití y están agolpados en Tijuana principalmente. Ahí están ahí haciendo una serie de asentamientos humanos realmente que en algún momento puede ser una bomba de tiempo. Y entonces estamos ante otro problema de migración que se da en las fronteras. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, ante la llegada masiva de migrantes haitianos y africanos a la frontera norte del país, conviene, como se ha visto a nivel internacional, atender la situación desde el principio para que no se agrave y tenga complicaciones de carácter internacional. Esto señalaron especialistas de la UNAM. Es importante cambiar de atención asistencial, es decir, darles albergue, comida y atención médica, por un apoyo para buscarles vivienda y trabajo, ¿no? Imagínense, de por sí todo lo que no tenemos nosotros aquí, vivienda y trabajo, ¿no? Llegan haitianos, llegan africanos, están en Tijuana tratando de pasar a los Estados Unidos, no los dejan. Entonces dicen los especialistas de la UNAM, hay que buscarles vivienda y trabajo. Y tomen en cuenta que Donald Trump dice que va a deportar a 3 millones de mexicanos indocumentados. Bueno, Cecilia Imas Bayona, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, refirió que en los últimos años México se ha abierto a la idea de ver a la migración no como amenaza, sino como oportunidad. Lo hemos visto en otras oleadas. Los migrantes dan y aportan. Además, en nuestro país estamos obligados a tener una actitud inclusiva, sobre todo por la posición de nuestro gobierno ante la Asamblea de las Naciones Unidas de atención a los migrantes, en obvia referencia a la población mexicana en Estados Unidos, pero también a la de tránsito. Cecilia Imas, mencionó que las personas que llegan al territorio nacional desde Haití o África ya quemaron sus cartuchos. Pues se estima que han gastado en su viaje entre $8,000 y $12,000. A escala mundial se deben atender las crisis sin precedentes de asilo, refugio y migración, porque no solo se trata de personas en una situación desesperada, sino que también alteran el ambiente al que llegan, aunque lo que pasa en México no tiene comparación con lo que ocurre en Europa. Asimismo, Cecilia Imas recalcó que la migración extranjera ha opacado a la interna. Hay una enorme cantidad de michoacanos y guerrerenses que han abandonado sus comunidades y están en busca de asilo por la situación de inseguridad, y hay que poner atención en ellos. Buscan refugio porque su vida está en riesgo. Esto es lo que dice Cecilia Imas. México los puede absorber. México tiene un nivel de desarrollo alto en algunas partes del país, mediano, digamos, en promedio, y hay un espacio enorme. Entonces sí hay posibilidad de que se asimilen, y sobre todo los que vienen de Haití o los que vienen desde África ya quemaron todos sus cartuchos. Entre 8, 10, 12 mil dólares lo que han gastado en el viaje. Yo veo que en los últimos 4 o 5 años México se ha abierto mucho más a esta idea. No veamos la migración como amenaza, véalo como oportunidad. Lo hemos visto en todas las oleadas. Dan algo, aportan algo. Bueno, esto es lo que dice Cecilia Imas sobre los migrantes, que en fin, en realidad a lo largo del tiempo se convierten pues en una verdadera crisis humanitaria, porque ¿qué hacer con tanta gente que llega y no tiene para comer, para dormir, para vivir, para todo, ¿no? Y sin trabajo, ¿no? Además. Roberto Herrera Carazo, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, expuso que la situación que se vive en Tijuana bordea los términos de una crisis humanitaria, a pesar de que se puede inscribir como un episodio más de la tragedia migratoria internacional que nos ha tocado vivir en los últimos años en varias partes del mundo. Ha llegado un gran contingente proveniente de países centroamericanos y de Brasil, en donde se emplearon con motivo del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos. Se acabaron estos eventos en Brasil, entonces buscan a dónde ir y ahora están tratando de entrar a los Estados Unidos. Entonces planearon un viaje para llegar a los Estados Unidos a través del territorio mexicano. El factor de atracción que ejerce la Unión Americana sobre la población en América Latina sigue siendo uno de los incentivos mayores para que esa crisis se produzca. Es un problema de supervivencia, de búsqueda de trabajo donde exista. Pero enfatizó ese investigador que no hay que esperar a que esto se convierta en una crisis humanitaria y encontrar respuestas que den solución no solo a este problema coyuntural, sino a los que pudieran venir en el futuro. Se estima que 120 mil migrantes cruzan la frontera con Estados Unidos cada año. Sin embargo, el sueño americano es una utopía que no se cumple con facilidad para la mayoría. Hoy, el hecho de que México ocupe el segundo lugar por ingresos más altos de remesas es un acto heroico, dijo Roberto Herrera, a quien lo escuchamos en este momento. Definitivamente bordea los términos de una crisis humanitaria, a pesar de que se puede inscribir como un episodio más de esa tragedia migratoria de carácter internacional que nos ha tocado vivir en estos últimos años, en Europa y en otras partes del mundo. Eso es lo que dijo Roberto Herrera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también Jorge Alberto Tenorio Terrones, de esta misma facultad de la UNAM, explicó que los migrantes continúan su camino con la meta de llegar a Estados Unidos, pero no les gustaría quedarse en México. Por ello, habría que preguntarnos si somos solo un país de tránsito. De hecho, así somos. Esa plática se realizó en el Auditorio Pablo González Casanova, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y recalcó Jorge Alberto Tenorio que se presenta un descontento en Tijuana, no solo por las cuestiones sanitarias u otros problemas que provoque el hacinamiento, como el acceso a alimentos. A ello hay que sumar el problema de racismo que también hay en México, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esta situación no debe verse como una tragedia. Los migrantes crearán redes y saldrán adelante como lo hacen los mexicanos en los Estados Unidos. El reto y la responsabilidad que ese fenómeno implican deben ser compartidos por el gobierno y la sociedad, dijo Jorge Alberto Tenorio. Bueno, en caso particular, los haitianos, algunos estaban trabajando en Brasil y están buscando ahora entrar a los Estados Unidos. Pero recordemos que también les acaba de pasar un huracán en Haití que devastó gran parte de ese fragmento de la isla que comparten con República Dominicana, y Haití es uno de los países más pobres del Caribe. Entonces, obviamente la oleada de haitianos que buscan alternativas se están juntando todos en Tijuana como una oportunidad para pasar hacia los Estados Unidos. Pero mientras que pasan o no, ahí están viviendo en estos momentos los haitianos y algunos africanos en Tijuana. Son las 14 horas con 45 minutos. En Radio Universidad. Las selecciones de fútbol representativas de Halcones de la Universidad Veracruzana en rama varonil y femenil despedirán el año con partidos en calidad de visitantes en la cuarta temporada de la Liga Universitaria de Fútbol. La escuadra varonil este viernes 18 de noviembre visita a la Universidad del Valle de México Campus Zapopan en duelo de punteros. Halcones, comandados por Emilio Gallego Sánchez y Alberto Coria Bretón, son dueños del cuarto lugar en la clasificación general con 16 unidades, en tanto que los jaliscienses son número 6 con 15 puntos. La selección femenil, que se mantiene invicta después de cumplirse con 4 fechas de la liga, durante esta semana tendrán receso y dirán adiós al 2016 el domingo 27 de noviembre, cuando se presenten ante una de las sublíderes, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital del país, juego programado a las 12 horas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, les comentamos una noticia que nos da mucho gusto, porque estos jóvenes talentos veracruzanos como José Eduardo Salmerón Gutiérrez y Jorge Manuel Atanasio López, estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, tuvieron una destacada participación en el concurso de guitarra clásica Abundio Martínez, efectuado en Real del Monte, en el estado de Hidalgo. José Eduardo tiene apenas 14 años de edad y es alumno del primer semestre del ciclo preparatorio en la Facultad de Música en guitarra. Él resultó ganador en la categoría infantil para menores de 15 años, interpretando obras del compositor argentino Máximo Diego Pujol. El arte guitarrístico ha sido parte elemental en la corta vida de este joven, ya que su padre es Enrique Salmerón Córdoba, catedrático de la Facultad de Música y experimentado ejecutante que se encargó de impartirle las primeras lecciones. Posteriormente ingresó al Centro de Iniciación Musical Infantil, donde tuvo como instructor a Cuthberto Córdoba, otro gran maestro de la guitarra. En la educación colegial cursa el primer semestre de preparatoria abierta, lo que le permite dedicar casi todo su tiempo a la guitarra. Respecto a sus aspiraciones, dijo el joven José Eduardo que desea emular los logros de su padre y abordar también la música antigua, algo que en Salmerón Córdoba se ha especializado, particularmente en la ejecución de la guitarra barroca. También le interesa abordar partituras complejas como el Concierto del Sur de Manuel M. Ponce o las obras del brasileño Héctor Villalobos. En tanto, Jorge Manuel se adjudicó el tercer lugar en la categoría B para menores de 21 años. Este joven cursa la carrera bajo la guía de Álvaro Hernández Jarquín y ya ha asistido a diversos certámenes. En Cuautitlán Izcalli obtuvo un segundo lugar y fue finalista en el concurso de Paracho, Michoacán. En Real del Monte presentó las obras de Miguel Llobet y Joaquín Rodrigo. Él es originario de Altotonga y Jorge Manuel se ha propuesto avanzar de la mejor forma en su carrera. Deseo seguir preparándome como intérprete y como musicólogo, asistir a más concursos y ganar experiencia. Me gusta mucho la música de Bach, pero necesito mejorar mi nivel técnico para abordar a este compositor barroco. También me interesa el repertorio de América Latina, dice Jorge Manuel, que junto con José Eduardo fueron ganadores en sus categorías en el concurso del Real del Monte en Hidalgo en la guitarra. Son las 14 horas con 48 minutos. Y como les hemos venido anunciando en otros fines de semana, cuando son los viernes, en el Teatro La Libertad, aquí en Jalapa, se está realizando los domingos el Jardín del Arte La Libertad. Es un espacio que ha creado el maestro Abraham Moseransky, maestro de la Facultad de Teatro de nuestra universidad, y uno de los grandes dramaturgos, de los grandes hacedores de teatro en el país, Abraham Moseransky. Entonces, como sabemos, su teatro, ya mejor dicho, Teatro de la Libertad, tiene problemas que probablemente les han avisado que podrían desaparecer de ahí, que les quitarían el terreno. Entonces, ellos están realizando actividades culturales todos los domingos con el Jardín del Arte de la Libertad. Para ello hay varias actividades donde se reúnen artistas plásticos, tanto independientes como también egresados de la Universidad Veracruzana, y donde hacen muchas actividades. desde cerámica, pintura, escultura, todo eso se recrea los domingos en el Teatro La Libertad con Abraham Moseransky y un gran grupo de artistas que se dan cita para exponer sus obras y que mucha gente va. Y pero sobre todo consiste este Jardín del Arte ahí en el Teatro La Libertad para fortalecer un espacio de la cultura que es fundamental para Jalapa y que es de los espacios lúdicos importantes e interesantes aquí en esta ciudad capital que tiene Abraham Oseransky. Entonces los invitamos, los domingos de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde se realiza estas actividades del Jardín del Arte en el Teatro La Libertad, que se encuentra allá por Ignacio de la Llave, allá por ahí está, donde estaba antes los espacios de Manos Veracruzanas, la Plaza de Manos Veracruzanas, que ahora ya no está tampoco, por cierto, pero ahí está el Teatro La Libertad. Para más señas, para los que lo ubican, es de este centro comercial conocido como el Superche, por ahí está, ¿no? Bueno, y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Eloísa Arenas. Eloísa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Germán, buenas tardes, muy bien. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Aquí venimos a invitarlos a los eventos del fin de semana en la cartelera universitaria. Uh-huh. Pues tenemos para el día de hoy el concierto, obviamente, de la Orquesta Sinfónica del Clásico al Neoclásico. Vamos a escuchar compositores como Prokofiev, Mozart, Brahms, y ya saben que los esperamos en el Centro Cultural Tlacna a las 20:30 horas para disfrutar de la música. También tenemos el día de hoy, pero en el Campus Coatzacoalcos Teatro, están Las Troyanas, que estuvo dentro del Festival Universitario de Teatro. Van a estar celebrando el 41º aniversario de la Facultad de Enfermería. Esto es en el Aula Magna Mario Velázquez Luna de la Facultad de Ingeniería a las 12 horas. Para todos aquellos que están en Coatzacoalcos, vayan a ver teatro, va a estar muy bien. Y también tenemos en la Casa del Lago UV, en todo el recinto de Casa del Lago UV, la 5ª Feria Internacional Regional Artesanal. Esto es una exhibición, vayan a darse una vuelta para disfrutar y para comprar y ver qué es lo que hay allí. Es a partir de las 12 horas y tiene repetición sábado y domingo, me parece, a la misma hora, en el mismo lugar. Vayan a darse una vuelta a los lagos. Fíjense que tenemos varias exposiciones. Ahorita en el Museo de Antropología de Jalapa se encuentra Vida y Permanencia de la Arqueología en Veracruz y un homenaje que le hacen a Ramón Arellanos Melgarejo, que tiene título como Experiencias Arqueológicas, además de la muestra del maestro Efraín Melendres, que se llama Ahome Yori Yoreme, esta muestra que viene el maestro es de Sonora, ¿no? Y es una muestra que recoge tradiciones de los indígenas de Sonora. Entonces, pues, vayan a ver al Museo de Antropología de Jalapa, ya saben que está también la muestra permanente, ellos dan recorridos guiados a partir de las 11:30 de la mañana, si ustedes muestran su boleto de entrada. Y en la Galería Ramón Alba de la Canal hay dos ahorita de la maestra Marcela Navarrete, que se titula La pasión por lo que hay, y otra que se llama El don de darse en el arte, de Roger von Gunten. En la Galería Ramón Alba de la Canal, que está en Zamora, también ofrecen recorridos guiados y esto no tiene costo alguno. Entonces, pues, vayan a disfrutar de las muestras de arte visual que tenemos en la uni, y visiten nuestras redes sociales porque tenemos de pronto ahí algunos cambios. En el Facebook estamos como Difusión Cultural UV, en Twitter arroba DGD Cultural UV, y nuestra página oficial, que es www.uv.mx/difusión cultural, y ahí encuentran una serie de opciones en los diferentes rubros de la dirección, ¿no? Música, pintura, artes visuales, literatura, entre otras. Así es. Además, ya empiezan a preparar el programa de fin de año, ¿no? Ya estamos cerrando el año, uh-huh. Sí. Ha estado bastante divertido este mes y el que sigue, bueno, serían 2 semanas de diciembre y prepararnos para enero del 2017. Y pues la agenda, ¿no? Por ahí yo ya tengo algunos contactos muy interesantes que quisiéramos traerlos acá a Jalapa. Sí, qué bueno. Escritores y críticos también de literatura. Porque como bien sabemos, Eloísa, para el próximo año, 2017, será un año complicado, y en los presupuestos nacionales ya hubo recortes a la educación y a la cultura. Así es. Pero por fortuna nuestra universidad mantiene ese rubro como uno de los pilares importantes de la institución, ¿no? Por fortuna, ayer tuvimos una presentación del libro de que se titulaba El saber de las musas, del maestro Sergio, es doctor en filosofía, Sergio Espinosa Proa, viene a visitarnos de Zacatecas. Y cómo es que me quedé pensando que el arte, la cultura, todas estas acciones son tan necesarias en tiempos de crisis, ¿no? Es lo que nos puede salvar. O sea, ¿para qué es el arte? Él decía que era esta cuestión casi de anarquía, ¿no? Como de algo que te saca de la realidad, algo que te asombra, que te hace verte desde otra perspectiva. Entonces creo que como está la situación, pues hay que hacer, ¿no? Hay que hacer mucho, mucho porque no nos quiten ese privilegio de poder asombrarnos de las cosas. Así es. De liberarnos a través del arte. Pues muy bien, Eloisa, pues muchas gracias por tu información. Gracias a ustedes. Y pues estaremos aquí el próximo viernes contigo, ¿no? Nos porque vemos. Porque hay puente lunes, largo, ¿no? Así es, el lunes tenemos cese de actividades, pero pues el viernes aquí estaremos sin falta. Perfecto, muy bien. Gracias. Gracias, Eloisa. Y bueno, antes de irnos, le mandamos saludos a Jacqueline Ordaz, que nos hace una pregunta, dos preguntas interesantes, ¿no? Una, ¿de dónde sacaron que son 3 millones los mexicanos que va a deportar Donald Trump? Efectivamente, muchos investigadores se han hecho esa pregunta, ¿de dónde tuvo esos datos Donald Trump? ¿Dónde va a sacar 3 millones y si todos son mexicanos? Bueno, también incluye evidentemente latinos, pero ustedes saben que en los Estados Unidos perdemos la identidad, o sea, somos latinos, mexicanos, centroamericanos, salvadoreños, hondureños, somos latinos y para ellos somos uno mismo, entonces van para afuera, ¿no? ¿De dónde sacó esa cifra? Es una buena pregunta que se han hecho varios investigadores, por cierto, Jacqueline, pero él asegura que son 3 millones. Y la otra, que obviamente es una pregunta de sentido común, ¿no? Si este joven que encontraron con el pasaporte falso de Javier Duarte lo dejan libre, ¿para qué lo dejan libre? Si él debe saber la pista dónde está Javier Duarte, ¿no? Se le iba a llevar los pasaportes, pues debe saber dónde está, ¿no? Así es como les decía, que todo pareciera un guión mal hecho para todo ese tipo de informaciones que nos dan a conocer. Bueno, vamos, ya nos vamos nosotros, estaremos aquí hasta el martes, porque el próximo lunes es día de puente largo, ¿no? Entonces no tenemos informativo, como lo suele pasar con las actividades de la Universidad Veracruzana en estos días. Entonces regresaremos el martes aquí con Voz Universitaria en su emisión de las 14 horas y de las 20 horas. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos nuestros compañeros que hacen posible Voz Universitaria, y Germán Martínez Aceves les desea que tengan un buen fin, pero de manera espiritual. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.